Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a diez. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo, lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías. Amigos en México, Colombia y Venezuela. Cuba, Argentina y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y beneficiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y la ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esta ola ya no parará más. Para echar ese vistazo al mundo que comprometíamos al principio, a este mundo que nos encontramos en el 2014, vamos a utilizar un artículo que se publicaba el pasado 28 de diciembre de 2013 en El País, un artículo de Jesús Núñez Villaverde, que es uno de los habituales colaboradores en los blogs del País y que también es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En este artículo, que titulaba 2014, ninguna guerra a gran escala, pero sí interminables conflictos, hacía una panorámica que nos ha parecido suficientemente interesante como para traerla por aquí. El artículo comienza de esta manera. Hoy no hay conflictos armados a escala internacional, pero la paz se ve amenazada por docenas de contiendas. El conflictivo panorama planetario da la razón a Sigmund Freud cuando aseguraba que la violencia individual o colectiva que acompaña a la condición humana desde el origen de los tiempos puede ser limitada, relativamente controlada, legalmente regulada e incluso castigada, pero nunca exterminada. Hoy no hay grandes conflictos armados internacionales, pero por el contrario, la paz brilla por su ausencia en muchos lugares sumidos en interminables conflictos intraestatales, y esto define tanto a los desarrollados en los estados frágiles como a los que afectan a sociedades donde formalmente no existe una guerra, pero donde la violencia anónima y diaria es ya un rasgo genético. Entre otras cosas, la historia enseña que la violencia es el principio central de la organización social. También muestra que solo es considerada negativa si deviene en derrota, pero que si le acompaña la victoria termina por ser mayoritariamente percibida como virtuosa. Sobre estos presupuestos y a base de guerras se han conformado buena parte de los actuales estados nacionales y se han dirimido el liderazgo mundial, global, regional o local a lo largo del tiempo.

Dicho sin frivolidad alguna, hasta podríamos pensar que la guerra ha pasado de moda entre nosotros, cuando disponemos de otros mecanismos más insidiosos, pero no menos letales, para defender nuestros privilegios e intereses, reservándola únicamente como instrumento de último recurso cuando está en peligro un statu quo que lleva décadas favoreciéndonos. Esto no quiere decir, por supuesto, que nuestra estabilidad estructural sea irreversible. Por eso debemos ocuparnos diariamente de perfeccionar un sistema que permita resolver pacíficamente los conflictos que nos afectan. Pero sabemos igualmente que quienes disfrutamos de esta situación somos una minoría en un mundo en el que las brechas de desigualdad no hacen más que aumentar, y además somos corresponsables del malestar e inseguridad de muchos de nuestros semejantes. Por eso son muchos, la mayoría, quienes rechazan esa visión típica de las democracias occidentales, empezando por los que nada tienen que perder y nada esperan de un orden internacional que consideran injusto, ni de unas autoridades locales que frecuentemente son los principales violadores de sus derechos. No puede extrañar, en consecuencia, que sean también muchos aún los que entienden la violencia como el único instrumento a mano para subvertir su desfavorable situación o, cuando el conflicto se prolonga sine die, en la mejor opción vital. Tomar las armas se convierte así en la menos mala de todas las alternativas existentes para quienes individual o colectivamente pretenden satisfacer sus necesidades diarias, garantizar su propia seguridad y tratar de imponer su dictado. Para muchos de ellos, la violencia ha dejado de ser un instrumento al servicio de un objetivo político para convertirse en un fin en sí misma. Escucha. Por el derecho que tienen los pueblos de Guatemala para elegir su modo de desarrollo. Apoya a los pueblos de Varillas, Santa Eulalia y San Mateo Iztatán en su resistencia contra Hidro Santa Cruz e Hidralia Energía. Por el respeto a la dignidad de los pueblos. Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es y solidarízate. En la canción que viene a continuación, Calle 13, no toca la temática con la que habitualmente la relacionamos. Es una canción titulada John el esquizofrénico y habla de eso, de la esquizofrenia. Y a mi modo de ver, bastante bien. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo 6 meses de renta en mi cartera, ni un centavo, y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado. Pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el viento. Nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo, aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la Segunda Guerra Mundial. Soy un psicomaniático antisocial. Luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial. Soy un paciente mental, lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos. Ven, acércate, no te voy a hacer nada. Lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada. Ven, amiguito, acércate aquí. Las tijeras que traigo son para cortar el jardín. Soy un asesino en serie, como los de miniserie. Detrás de la puerta colecciono gente muerta para poder matar el hambre. Desayuno cereal con sangre. No tengo familia porque maté a mi familia. A veces vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas a tratar de alegrarme porque sufro de trastornos. Ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno. Cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio. También me dan miedo las sombras, por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra. Es normal, yo solo tengo 13 años, todavía corro bicicletas y no hablo con extraños. Pero si no tomo mis medicinas durante el año, todos los días sueño con poder hacerte daño, picarte en pedacitos con estas mismas tijeras, meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera. No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos, estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento. Yo sé que llevo cara de serio, pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio. De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos, hace un año murió sin dejar rastros ni testigos. Es una niña hermosa con la cara color violeta, todas las noches me acompaña a correr bicicleta. Ella no habla porque es sordomuda y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda. Soy un asesino en serie, como los de miniserie. Detrás de la puerta colecciono gente muerta para poder matar el hambre. Desayuno cereal con sangre. No tengo familia porque maté a mi familia. Hoy, en una apresurada ojeada, podemos afortunadamente confirmar que, muy al contrario de lo ocurrido durante el pasado siglo, la guerra en Europa brilla por su ausencia, sin que se haya digerido totalmente la implosión de la URSS y de la Yugoslavia, y aunque se registren puntuales brotes de violencia callejera, el continente es una isla de estabilidad en la que no se vislumbra a medio plazo ningún proceso que no se pueda gestionar sin recurrir a las armas. A pesar de sus notables errores y carencias, como se acaba de constatar en el Consejo Europeo de diciembre, saldados sin avances apreciables en la operatividad de la Política Común de Seguridad y Defensa, la Unión Europea sigue siendo el más exitoso experimento histórico de prevención de conflictos violentos. Además de lograr que la guerra haya quedado eliminada en la agenda de los 28, su poderoso influjo junto con el de la OSCE ha coadyuvado para que ninguno de los problemas europeos haya derivado en violencia abierta, encarrilando a los países balcánicos hacia Bruselas y aliviando las tensiones internas de minorías históricamente maltratadas. Hoy el mayor foco de tensión se vive en torno a una Ucrania disputada abiertamente por Moscú y por Bruselas, pero no debemos suponer que ese forcejeo vaya más allá de la mesa de negociaciones. Lo mismo cabe decir de la tensión báltica, con Rusia procurando restablecer su influencia en su vecindad, y de los crecientes problemas internos de Turquía, aunque la pacificación del conflicto kurdo aún esté lejos. Ahora es el querido FBI de Calle 13 lo que vamos a escuchar. Una canción con una dedicatoria muy especial para las madres de la Plaza de Mayo. Calle

Más oscura es la situación en África subsahariana, donde ni siquiera Sudáfrica está a salvo de una oleada de inestabilidad que puede arruinar el modélico esfuerzo de un Nelson Mandela encumbrado, con razón, a los altares de la construcción de la paz. Desgraciadamente, tanto el conflicto de Malí como la República Centroafricana y República Democrática del Congo, o los que asolan a Sudán, Darfur y Sudán del Sur, ahora sumidos en un choque fratricida, son cualquier cosa menos novedades. En estos y en otros tantos casos, Chad, Nigeria, Níger, al margen de su escaso reflejo mediático, se multiplican causas estructurales tan conocidas como desatendidas durante décadas. Fracasos de convivencia entre distintos, insatisfacción de necesidades elementales, corrupción generalizada, inquietante debilidad del Estado, ominosa discriminación étnica y religiosa, representación y permanente violación de derechos, a las que solo queda, por añadir, la gota que colme el vaso de la paciencia de unas poblaciones que nada bueno esperan de sus gobernantes. Ninguno de esos problemas tiene solución militar, dado que sus raíces corresponden a la esfera social, política y económica. Eso supone que están condenados al fracaso todos los limitados y selectivos esfuerzos militares sobrevenidos, lo que supone de partida asumir la inoperancia de los sistemas de alerta y acción tempranas, si no existe la necesaria voluntad política para activar preventivamente respuestas multilaterales y multidimensionales que entiendan que la promoción del desarrollo es la vía más directa para lograr mayores niveles de seguridad. Ningún contingente militar puede más que paliar, en el mejor de los casos, los efectos más llamativos del problema, pero nunca podrá por sí solo enderezar el rumbo de unos procesos que, a falta de soluciones omnicomprensivas, corren el riesgo de reabrirse de inmediato. Basta recordar que más del 40% de las guerras actuales son mera repetición de conflictos mal cerrados. El escaso interés de la comunidad internacional en el futuro de la región, vista solo bajo la óptica de un foco de amenaza terrorista, comercios ilícitos y emisión de inmigrantes, y la del depredador de sus inmensas riquezas, la debilidad de las organizaciones regionales, comenzando por la Unión Africana, y la interesada fragilidad de muchos de estos estados, llevan a prever una continuación de la inestabilidad y de los conflictos violentos que hoy la caracterizan. Bueno, vámonos ahora otra vez con Calle 13 y el baile de los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí llegó tu Robin Hood, a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Sin mantener hotel sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bom bom que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Nosotros apoyamos a los pueblos de Guatemala en la legítima defensa de sus tierras, de sus costumbres y de su dignidad. Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es y solidarízate. Cuando se cumplen 3 años desde el arranque de la mal llamada Primavera Árabe, solo ha habido 4 países en los que el dictador ha caído, pero en ninguno de los 22 se ha producido un verdadero cambio de régimen. Con el macabro protagonismo de Siria, sin esperanza de que Ginebra II aporte solución alguna, nada ha cambiado para mejor en Yemen, mientras se cruzan apuestas sobre si Túnez puede evitar el retroceso violento que viven Libia y Egipto. Aunque con distinto grado de intensidad, las movilizaciones que experimenta el mundo árabe muestran claramente el agotamiento de unos regímenes políticos fracasados. Su suicida resistencia pronostica que la región seguirá sometida a convulsiones recurrentes de las que ningún país está a salvo, en la medida en que todos ellos comparten un diagnóstico altamente negativo, tanto desde la perspectiva del desarrollo, incluso en las petromonarquías del Golfo, como de la seguridad, con la renovada fuerza de la amenaza yihadista por doquier. Si a eso se añade que ni Afganistán, ni Irak, ni mucho menos el que enfrenta a Israel con sus vecinos, son ejemplos exitosos de resolución de conflictos, podemos concluir que en la órbita árabo-musulmana se multiplican los focos de violencia que seguirán ocupando la atención durante 2014. Por el contrario, uno de los soplos de esperanza más significativos de la agenda internacional es la posibilidad de que termine por cuajar el proceso de acercamiento entre Washington y Teherán, por muchas que sean las asignaturas pendientes y los previsibles esfuerzos de Israel y de Arabia Saudí por abortarlo. Lo que ahora vamos a escuchar de Calle 13 es una muy divertida cumbia, tan divertida que se llama La cumbia de los aburridos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga, mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meaje de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga, tingo, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo, te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira, mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mi guamito le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira, mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira, Fernández, sopla esa gaita que hace calor. Mira, dale Colombia, dale Puerto Rico. Mira, mira. Asia Pacífico es, por último, el escenario con que con cierto toque sensacionalista parece llamado a privar del sueño a los amantes de la paz. Aunque es innegable que los dos gigantes mundiales, Estados Unidos y China, están inmersos en una dinámica de tanteo en el área, no cabe dar por sentado que sus diferencias vayan a traducirse necesariamente en violencia, aunque ninguno de los dos tiene interés en provocar un estallido que difícilmente serviría a sus intereses. Eso no quita para que ambos realicen calculados movimientos ajedrecísticos para ir ocupando posiciones de ventaja, tratando de atraer a los vecinos a su respectiva órbita. Pero si esto decepciona a los aficionados a las novedades y las emociones fuertes, ya se perfilan a la vuelta de la esquina tres nuevos escenarios conflictivos: el Ártico, el ciberespacio y el espacio exterior. En suma, la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche nos asegura que las guerras seguirán formando parte de nuestro futuro. Bien, pues hasta aquí la opinión de Jesús Ángel Núñez Villaverde, que como decíamos es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, en sigla IECA. Es una opinión que nos ha parecido interesante traer, sobre todo porque da una panorámica mundial de los diferentes conflictos y nos permite poder tener un cierto índice para seguir a lo largo del año, un índice que sin duda utilizaremos, pero también es una panorámica que a nuestro modo de ver adolece de algunos defectos o de algunos criterios que no compartimos. Hay una cierta predisposición a dar por sentado que el mundo se mueve según dinámicas previsibles y no siempre es así. Estamos bastante acostumbrados. En los últimos años del siglo pasado se produjeron acontecimientos absolutamente imprevistos con una enorme trascendencia mundial. Estamos hablando de la caída del muro de Berlín, estamos hablando de la guerra de los Balcanes, estamos hablando de guerras en Europa precisamente. Esa es una de las cosas que no compartimos. Tampoco compartimos mucho ese cierto aire de, no sé si llamarlo una cierta frivolidad cuando habla de los amantes de la paz con cierta ironía. Nos parece que los amantes de la paz, o bastantes de los amantes de la paz, tienen preocupaciones bastante sanas que es preciso convertir y no tratar con semejante displicencia. Y desde luego tampoco nos gusta mucho ese cierto aire de frivolidad que se da al hablar de determinados conflictos. Es el caso, por ejemplo, del conflicto del pueblo kurdo con Turquía, un conflicto que está causando grandes derramamientos de sangres, y otros conflictos de los que a lo largo del artículo se habla en determinadas ocasiones. Pero como decíamos, es un índice y es una panorámica global que puede ser de utilidad y que, bueno, esperamos sacársela. Así pues, esperamos que también el artículo os haya resultado interesante, aunque no forzosamente lo compartáis, ni por supuesto tengáis por qué compartir las opiniones que aquí hemos expresado. ¡Ey, ey! ¡Escucha! Por el derecho que tienen los pueblos de Guatemala para elegir su modo de desarrollo. Apoya a los pueblos de Varillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán en su resistencia contra Hidro Santa Cruz e Hidralia Energía. Por el respeto a la dignidad de los pueblos. Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es y solidarízate. Bien, amigas y amigos, no queremos terminar este programa sin deciros que varios colectivos de solidaridad estamos organizando una consulta popular en solidaridad con los pueblos de Huehuetenango, en Guatemala. La empresa española Hidralia y su filial guatemalteca, con el beneplácito del gobierno guatemalteco y la comunidad internacional, están expoliando tierras y recursos naturales con una importante resistencia de los pueblos campesinos que han sufrido el asesinato de dos activistas, de los que ya hemos dado cuenta en este programa, un estado de sitio con despliegue militar, órdenes de detención y varias detenciones. Para apoyar su lucha y presionar a la empresa y gobiernos, los resultados de la consulta serán integrados en la sede de Hidralia, en la Embajada de Guatemala y en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Os pedimos que os suméis a la iniciativa mediante la respuesta en consultapopularguatemala.blogspot.com.es, que la difundáis en vuestras redes y páginas y que recogéis firmas también en papel. Para ello se puede conseguir un modelo en el propio blog del que os hemos comentado. La consulta dice lo siguiente: desde hace dos décadas, sus pueblos indígenas y mestizos sufren el acoso y la represión de empresas transnacionales que de forma usurera se apropian de tierras y recursos naturales. El actuar de la empresa española Hidralia Energía, con sede en Galicia, y su subsidiaria guatemalteca Hidro Santa Cruz, han originado una resistencia en estos pueblos, lo cual ha llevado al asesinato de dos activistas comunitarios que organizadamente se oponían al proyecto hidroeléctrico, Andrés Francisco Miguel y Pedro Daniel Mateo. En una consulta popular, más de 45.000 personas dieron un no rotundo a la construcción de hidroeléctricas en su territorio, lo cual generó represión e instauración de un estado de sitio con un descarado despliegue militar. Se emitieron órdenes de captura contra más de 28 líderes comunitarios y detenciones. El conflicto con Hidroaria Energía e Hidro Santa Cruz se está extendiendo a los pueblos de Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, pero el pueblo campesino, indígena y mestizo sigue en resistencia contra el robo y el asesinato que imponen las transnacionales y los empresarios locales con el beneplácito del gobierno guatemalteco y la comunidad internacional. En solidaridad con su lucha, con la lucha de estos pueblos de Huehuetenango, lanzamos esta consulta. ¿Apoyas la lucha de los pueblos de Huehuetenango y la libre elección de su modo de desarrollo y la defensa de sus territorios y su dignidad frente a los intereses de la multinacional española Hidroaria Energía? ¿Sí o no? Las organizaciones convocantes de esta consulta somos las siguientes: la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, COSPI, Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona, CESALA de Valencia, Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, ACSUR Las Segovias y SOS La Ciana. Bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de hoy. No hay tiempo para más. Os dejamos con la última de las canciones de Calle 13. La canción que os anunciamos ya va a ser nuestra banda sonora a partir del próximo programa. Se trata de Multiviral y nos parece todo un manifiesto de nuestros tiempos. Os dejamos Calle 13, Multiviral. Chao, hasta la próxima. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. En la sota me pillé, codo con codo, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo nacer. nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.